a Carlos Villar, porque había quedado algo para charlar con él, ¿sí? Y ayer la nota con Estefanía Albacetti abrió un poco también eso, ¿no? Y después charlábamos con Lerley y decíamos, es momento de llamar al profe Villar. ¿Por qué? Porque la agrupación que lidera Albacetti aquí en la ciudad de Quilmes es nada más y nada menos que la Julio Argentino, ¿sí? Este hombre que lideró la República Argentina estando 12 años en el gobierno y siendo, porque estuvo en distintas etapas, ¿no? Ahí tuvo un impas, pero es el tipo que más tiempo estuvo en el poder y que llevó adelante reformas estructurales muy importantes, algunas de ellas criticables o debatibles. Para hablar de esto, el profe Villar. Profe querido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Víctor Albero, ¿cómo le va? Saludos a Cavieres. Y tuve la dicha de que me ha llamado un presidente. No tengo habitualmente esa suerte, el señor Nico Rizzo, de que fue presidente de mesa, y bueno, la verdad que a mí me honra, me gusta hablar con los presidentes. Sí, pero tiene como el detalle, viste, que cuando la gente llega al poder, por ahí se le sube un poco, viste, los humos. Bueno. Sí. En estos últimos días, después que fue presidente de mesa, cuando llegamos a la radio le tenemos que decir presidente, presidente, presidente. ¡Apa! No sé cuándo se le va a pasar, pero él cree que es presidente, presidente de mesa nada más. Pero él está... ¡Epa! Guarda, ¿eh? Y cuando le dijimos que el presidente de mesa, durante el acto electoral, tiene poder de juez, mamita, no sabes cómo estaba, profe. Ahí está. Terrible, ahí está, terrible. Ahí está. Bueno. Pasemos a lo nuestro. Tenemos 14 minutitos para poder pensar, ¿no?, un poquitito por qué ahora una agrupación como la que propone Milei en esta construcción de la Libertad Avanza han aflorado por allí un montón de agrupaciones con el nombre La Julio Argentino. ¿Por qué? Bueno, primero que no conozco en profundidad las agrupaciones. Escuché algunos de los planteos. Creo que se basan esencialmente en la política de Roca de la campaña del desierto, que es anterior a su gestión presidencial. Es decir, cuando era ministro de Avellaneda, claro, luego de la muerte de Alsina, que era ministro en ese año. Y esa campaña se hizo a pedido. Roca dice, lo que hay que hacer es avanzar, no negociar, y obviamente el ejército argentino munido de Remington, fusiles a repetición, y el telégrafo que va atendiendo la posibilidad de llevar información para ubicar a los malones y demás, va a permitir justamente una avanzada militar que le va a quitar las tierras a los pueblos originarios. Uh-huh. Algo que era normal en el mundo, querido Albero, porque en ese momento la concepción era que la raza blanca era superior y por lo tanto se debía imponer a razas inferiores. Uh-huh. Lo que hemos hablado del concepto de darwinismo social. Uh-huh. Está vigente en ese momento. No era un invento argentino. Los yanquis lo aplicaban, los brasileños lo aplicaban en África y lo aplicaban en Asia. Entonces no era una novedad. Si quieren, Australia también. Uh-huh. Entonces, era una cuestión global de aquel momento, del poder, Víctor, del poder. El poder concebía eso, superioridad, y así justificaba el dominio sobre los otros. Obviamente, esto de dominar a los inferiores, de arrasarlos, de aniquilarlos, porque algunos pueden decir, mapuche, sí, está bien, estaban los huarpes, los ranqueles, estaban los tehuelches, estaban los yelnan, estaban los... Fueron todos a pasar hasta a tabla rasa contra los ejércitos nacionales. Y pensá que del otro lado, mucha soldadesca que peleaba eran antiguos milicianos hispano-criosos. Uh-huh. O sea, si usted quiere, pobres contra pobres, mi querido Albero. Claro. Para hacer una descripción. Porque las élites o la gente acomodada era la que tenía los cargos de oficiales. El que venía de abajo no podía acceder a esos cargos. Uh-huh. Eso hay que aclararlo, para que veamos que no era un ejército democrático, era el que había planteado San Martín en su momento. Ahora, este triunfo nos lleva a creer entonces que esos hombres eran todo lo mismo, que los Mitre, y ahí lo la Nación, le aclaremos a la audiencia, eran tan iguales como el argentino Roca, porque estaban entre 1879-1880 dentro, según esta concepción, en el mismo lugar. Y no es así, mi querido Albero. Si quieres le cito lo que decían los diarios porteños. Dije porteño porque Roca era tucumano, aunque formado en su escuela en Entre Ríos bajo el auspicio de Urquiza. Mire, decían esto la prensa porteña. Porteña, Albero. Porteña. Vinculada al capital británico y a la oligarquía terrateniente y al comercio con los británicos. Los llama los chinos a la soldadesca y a las oficiales de Roca. Los llama los chinos del interior, la nueva mazorca, con sin cintillo punzó, la barbarie de los caudillos de Chiripayaro en la oreja, los mulatillos de la provincia. No lo digo yo, está citado por un tal Alberdi y su tiempo de un libro de Jorge Meyer. Mira. Eso pensaba la prensa porteña de esto. Entonces no empecemos a mezclar todo. Además, si el roquismo derrota al mitrismo militarmente, como ocurre a la avanzada de Mitre y de Carlos Tejedor, quiere decir que ya no era lo mismo, ni representaban los mismos intereses. Y fíjese para ir armando otro detalle. Esa gente reivindica a Julio Argentino Roca. Entonces decimos, hablamos de campaña al desierto, ¿no es así? Ya lo dijimos recién. Entonces quiere decir que era libertario, que no le interesaba el Estado. Bien, perfecto. El Estado argentino en tiempo de Roca establece la ley de educación 1420, con Sarmiento como director de escuela y con apoyo de Eduardo Wilde. Ahora bien, mi estimado, esa cantidad de escuelas importantes con unas estructuras realmente muy fuertes y costosas, la va a hacer el Estado argentino, igual que el salario que se le paga a los docentes. O sea que el Estado intervino, y eso le va a valer la ruptura con el Vaticano. ¿Por qué motivo? Porque al quitar la educación de manos de la Iglesia, el Vaticano se siente atacado. Y ahí se produce la ruptura. Por eso está la ruptura con el Vaticano. Dice esto, perdón. Dice esto el profe Villar, porque Berti, ¿no? El papá de Berti, estamos hablando de Venegas Lynch, en el acto del Movistar Arena, antes que hablará Milei, citó a Roca y decir lo mismo que hizo Roca, solo con una diferencia. Es gente que no quiere al Estado, y Roca en aquel momento, llevando adelante la educación laica, se pone en contra del Vaticano. O sea, fíjense la diferencia, la contradicción entre lo que dice Venegas Lynch y lo que sucedió en realidad en aquel momento. Fíjate una cita de Carlos Heras, que era de la Academia Nacional de Historia. Bueno, de los años 50, la Academia Nacional de Historia no es justamente progresista, es más bien conservadora. Carlos Heras dice, Roca era sin duda el exponente de la corriente federal que siempre había resistido la hegemonía porteña. ¿El PRO dónde es, mi estimado? Porteño. Ah, bueno, bien. Y ansiaba cobrar esa revancha por la batalla de Pavón, donde Mitre gana porque Urquiza abandona el campo de batalla. Y Roca está en ese campo de batalla. Es más, en ese momento está al cargo de la artillería, que es la última que deja de pelear, por orden de la gente Urquiza, no porque no se hubiera pertrecho, ni pudiera ganar, para citar algún caso. Y fíjese otro detalle pequeño, mi querido. La gente visita Puerto Madero. Bien, mire cómo son las cosas. Madero es el segundo de Julio Argentino Roca. Madero proyecta un puerto al estilo y de acuerdo con capitales británicos, porque a cambio se negociaba con un lado o con el otro, mi querido Víctor. Ahora bien, ese puerto es el que conocemos, que ahora está el Puente de la Mujer, está en desuso. Hay alguien que va a criticar su diseño, porque dice que va a ser costoso y en pocos años va a dejar de tener utilidad. Se llama Luis Huergo. Y Luis Huergo va a ser el que hace el diseño del puerto de La Boca, que va a tener más capacidad de ingreso de barcos y va a ser mucho más eficiente en el tiempo que el puerto de Buenos Aires. ¿Y qué dice Huergo? El puerto ese se realiza porque hay un negociado con los capitales británicos para que se construya de esa manera. y que resulta ineficiente y oneroso. Corrupción, dicen que... Corrupción. Piense esto, mi querido Albero. Para hacer las escuelas había que haber proveerse de contratistas que construyan. Para hacer el puerto había que proveerse de contratistas para que construyan. Pero además le doy un dato que puede venir a colación. En ese momento, y citamos a Pérez Amunátegui, 1885, la línea del Estado, administrada por el Estado, me escucha, ¿no? Administrada por el Estado en 1885, era de 3.029 kilómetros. La del capital británico, 2.800. Era más eficiente y más barata las estatales, dice el autor, que las británicas. En ese momento había intenciones de que el Estado argentino o el de la provincia de Buenos Aires adquiera el capital británico que ingresaba al puerto de Buenos Aires para quitarle la llave maestra del control de la economía, cosa que luego no ocurrió. O sea que el Estado estaba presente, mi estimado, y si quiere ir redondeando, porque esto sería un poco más largo, y yo sé que los tiempos radiales a usted lo acosan, le puedo citar una expresión que habla que el hombre era un liberal del siglo XIX, que creía que había que construir un Estado para promover la industria privada. Víctor, había que pedir inversión. Entonces la pregunta era, ¿pero cómo? Si la oligarquía tenía una tasa de rentabilidad produciendo lana, por ejemplo, de casi un 50%. Cuando fabricara un sombrero, con toda la inversión daba un 10% de ganancia. O sea, con nada se ganaba mucho. Por eso esa oligarquía era dispendiosa. Y fíjese lo que dice en 1885 Roca en su discurso del 9 del 4, el 9 del mes de abril. Y cita por Scalabrini Ortiz. Hablamos de industria. Dicen que esta gente no es proteccionista y hablan de Roca. Miren lo que dice Roca. La industria nacional nace apenas abandonada a sus solas fuerzas. Tiene el apoyo eficaz y permanente del Estado, Víctor. Queda ahí debilitándose, inútil para poder competir con el producto de la industria importada que inunda nuestros mercados. Tal cual. Valdría más nuestro lino si las manos del colono pasase a la fábrica y su grano se convirtiera en aceite y su fibra en hilo. ¿Cuánto dinero menos saldría del país en esta sola materia? Podemos sufrir un tiempo porque no hay revolución económica que no produzca ciertas alteraciones, pero aumentará el fondo común, o sea, el capital nacional. Es precisamente el capital que nos hace falta para desarrollar nuestra vasta industria productora. He pronunciado la palabra independencia y la repito porque los pueblos que no elaboran y perfeccionan su materia prima por sus consumos ordinarios necesitan que se la venda otro, hecho y perfeccionado fuera. Y estos países se hacen sujetos a las conveniencias y eventualidades del mercado extranjero. Tenemos dos recursos, ferrocarriles baratos, en el Estado una parte, para que las provincias puedan encarmear recíprocamente sus productos, y protección franca y valiente y constante para la industria nacional. Digo, perdóneme. Pero qué increíble, ¿no? Porque hacemos foco en los libertarios ahora, reivindicando a Roca, con un discurso casi como que no comprendiendo un poco la historia, ¿no? Porque estamos hablando de un proceso de sustitución de importaciones, del puerto, de las escuelas, o sea, nunca más un Estado más que presente, digo. Por supuesto que con una comunión... Usted le va una cita, mire. Una cita que ellos también han hecho, dice, tenemos que negociar con el capital norteamericano, sí, y no con otros, o sea, con los que estaban en contra de ese capital norteamericano, ¿no? Que en este caso serían los chinos, los rusos, etcétera. En aquel momento del siglo XIX, al capital inglés, al inglés se le enfrentaba a los intereses alemanes, estaban los nazis todavía, y los franceses. ¿Sabe lo que hace Roca, la gestión Roca? hace negociaciones tanto con los británicos, por ejemplo el caso del puerto, pero también hace negociaciones con el capital francés y alemán. Y le voy a citar dos apellidos que pueden ilustrarlo. Vienen dos corrientes de inversión importantes de capitales de ese origen. Una de los capitales alemanes va a ser Otto Bender, el creador de Quilmes. Claro. Bien. Y otro va a ser, Otto Bender, ya dije. Y otro van a ser los Torkin, de capitales vinculados a los franceses, que van a ser desarrolladores de la industria metalúrgica y grandes propietarios de campos, pero que van a promover el desarrollo industrial. ¿Con esto qué quiero decir? Que no se cerraban a un mundo unipolar con crédito por una sola ventanilla. Uh-huh. Porque esos muchachos estaban disputándose la hegemonía en ese momento, del cual Alemania y Francia corrían por detrás de Inglaterra. Pero no se cierran a uno solo. ¿Se entiende lo que quiero decir? No están acotados a uno solo. Y fíjese que en ese proceso de desarrollo, por ejemplo, ferroviario, con apoyo del Estado, el autor, en este caso Scalabrini, en la historia de los ferrocarriles argentinos, cita que gran parte de los préstamos de esta etapa van a ser no solo los británicos para el puerto de Buenos Aires, para las escuelas, sino también para el desarrollo ferroviario del norte argentino. Por ejemplo, ¿para qué? Para promover el azúcar de Tucumán. Él era tucumano. No, claro, Avellaneda y también era tucumano, Alberdi era tucumano. Tucumán era como un centro de acción política muy importante. Efectivamente. Cordobés de adopción, ¿por qué? Porque recordemos que él luego se va a vivir a Córdoba, donde fíjese que establece un vínculo con Juárez Celman, que va a ser su cuñado, su delfín político, y que luego va a tomar medidas que él va a cuestionar, mi querido Albero. Fíjese lo que dice Roca en cuando ya está Juárez Celman en el gobierno, uh-huh. Y él critica a su cuñado, Víctor, al cual había ayudado a llegar al gobierno. A ver si me entienden. Para los que estaban hablando de las pavadas, de que, viste, vos subís a un candidato y el candidato te falla, muchachos, agarre los libros. Claro, por favor. Háganse un esfuerzo. Dejen de mirar tanta porquería que sube este muchacho Marra y tanto chipavote. Y pónganse a pensar un minuto. Y miro los testimonios. Le hago la cita. Roca disidente, dice el autor. A esta teoría de que los gobiernos no saben administrar, llegaríamos a la supresión de todo gobierno por inútil y deberíamos poner bandera de remate a la aduana, al correo, al telégrafo, a los puertos, a las oficinas de renta, al ejército y a todo lo que constituye el ejercicio y deberes del poder. Julio Argentino Roca, citado por Rivero Stenco. Profe, son y 32, lo voy a tener que despedir, pero ha quedado claro que este momento histórico que vivimos en la República Argentina con el desembarco de los libertarios tienen una contradicción en la cabeza muy importante, pero muy importante. Queríamos tenerlo acá en el programa porque había quedado de la semana pasada a raíz de este comentario de Venegas Lynch sobre el Vaticano y romper porque son comunistas. Y precisamente lo contrario a decir, bueno, el Estado no sirve para nada, es precisamente esta decisión de Julio Argentino de Roca de romper con el Vaticano cuando el Vaticano mete mano y dice no, yo no quiero un Estado fuerte que encima lleve adelante, por ejemplo, la educación laica. Y digo, más allá de que es una figura controvertida la de Roca, entender que en ese proceso liberal de la época, se extendieron los ferrocarriles, que evidentemente eran pulsión del Estado, más allá de las inversiones privadas, la aduana y tantas otras cuestiones. Sorprende que una agrupación libertaria lleve su nombre y que contradiga o entre en contradicciones hoy, ya en el siglo XXI, con ese plafón que armaron en aquel momento Roca, Avellaneda, Alberdi, los hombres, digamos, de los 80, ¿no? De lo que significaba la importancia del partido, ¿cómo era que se llamaba el PAN? El Partido Autonomista Nacional era el que apoyaba a Roca, claro. Y estaba en contra, justamente, del porteñismo mitrista. Claro. Están enfrentados severamente. Si son lo mismo, no hubiera estado el enfrentamiento. Claro. Tal cual. Incluso el enfrentamiento militar. ¿Se entiende lo que digo? Sí, tal cual. Entonces, tenemos que pensar un poco esas cosas. ¿Qué es un enfrentamiento militar? No podemos decir que son iguales. En todo caso, dejemos la pereza y el tweet y el Twitch y el TikTok y vayamos a los libros a leer la fuente, muchachos. A ver, un poquito de... ¿no? ¿Qué le hace política? Y estudia un poco por más, che. No seas irrespetuoso. Perdón que le diga, Víctor. No, por qué favor. Digo esto? Porque uno a veces se encuentra gente, algunos muchachitos jóvenes, yo los encuentro también, un poquito arrogantes, subidos al pony, y vio, qué sé es yo, uno no quiere ser malo, vio, pero ¿qué le vamos a decir? Voy a escuchar. A veces hay que manejar la pelota. Esto lo hablamos en 18 minutos. Sí. Mire, ahora, solamente 18 minutos, ¿eh? Exactamente. Solo en 18 minutos. Imagínese, usted dice, que vamos a analizar un poco. Además, un detalle para tener en cuenta. Ese mismo Vaticano que reivindican estos señores de Juan Pablo II, que es Francisco, sí, es el Vaticano. Uh-huh. Pero la línea de qué interés se defiende y contra quién es confronta es completamente distinta. Tal cual. ¿Se entiende? Tal cual. Entonces, de igual manera, ese Vaticano de aquel momento confronta con Roca. Pero después aparece, por ejemplo, un León XIII que a fines del siglo XIX que ve avanzar las doctrinas socialistas anarquistas y expone la necesidad de que la Iglesia apoye la mejora de las condiciones sociales de los trabajadores. ¿Para qué? Para que los trabajadores no sean socialistas y comunistas. Hagamos una cosa, profe, hagamos un alto. Diga. Así y le proponga una invitación la próxima semana, porque nos estamos metiendo justamente en final del siglo XIX, que es el momento donde empieza el campo nacional y popular a desarticular el Partido Autonomista Nacional. Y me parece que sería interesante poder marcar allí las diferencias. Y en lo que quedan de las semanas hasta el balotaje, más o menos meter mano un poco en la historia, porque tantos que hablan y quieren ir hacia allí para contarnos otra parte o solamente una parte, me parece que por ahí podríamos quedarnos y la semana que viene hablar de lo que fue el PAN. ¿Podemos dejar una, sí, una pista? Sí, pero... una pista pequeña. Vamos rapidísimo porque estoy con la tanda. Don Hipólito Yrigoyen, sí, en muchos casos, es el apropiador o el profundizador a su estilo de la política de Roca. ¿Por qué? Porque la estructura que tiene Roca a nivel nacional va a ser tomada luego por Hipólito Yrigoyen. Bien, y una cosita más, después vamos a hablar de Yrigoyen. Yrigoyen, él aclaro que es populista. Sí, por eso, después vamos a hablar de Yrigoyen y vamos a tratar de también discernir que sin Yrigoyen Perón no hubiera sido posible, y hay un datito, pero lo charlamos la semana que viene. Pero por supuesto, Albero, por supuesto. Lo charlamos la semana que viene. Histórica adaptados al contexto del momento. Tal cual, tal cual. Profe, mil gracias. No, por favor, para mí es un honor hablar con usted. Mándele saludos a Lidia Martínez. Dígale que el otro día ganó un Racing, un partido que no mereció. A usted de Boca también. Bueno, abrazo grande. El profe Villar.